και να δίνουν στον κομμάτι του Βίλη. Ήταν σαν να το πούμε στο Βίλη, σαν να το πούμε στο Βίλη, σαν να το πούμε στο Βίλη, σαν να το πούμε στο Βίλη. Thank you. mejor para que aprendáis que el mundo de la música es muy importante, no solo para el mundo de la música, como he dicho ayer, digamos, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Bueno, pues en tan poco tiempo no se pueden hacer tantas cosas. Tienen que reflexionar. Porque nosotros con la misma actitud de intensidad para España, contra Betis es una auténtica final, Betis se tendría para Betis, tiene que jugar con su ansiedad de Betis, y a pesar de la rota que está pública, y como decimos todos, domingo deben cambiar la parte del primer oficial español por Betis, pues el Betis debe estar metido en su área, el primer parte, la primera parte, la primera opción, tiene que ser de Betis. Thank you. tarde, se ha cambiado su estreno de la barriga de atrás y sigue sin saber qué es la forma o a boca y está bien de la posición de la parte histórica de la barriga de la barriga de la barriga de la barriga de la barriga. Thank you. Thank you. Thank you.

eso sacaste. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.